Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Muy bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más desde Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en vivo desde el 90.5 FM, desde la capital del estado de Veracruz, desde Xalapa, y les damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa La Ensalada. Estamos hablando siempre en este programa sobre alimentación, agricultura, sustentabilidad, y en esta ocasión también la salud es bastante importante. Alimentando las redes sociales, produciendo en el huerto radiofónico para cultivar todos nuestros oídos, está Miriam, Dani, Alberto, nuestra querida Sol, Antulio, Anita, Ceci, y en esta ocasión tenemos como operador estelar a Guillermo Bautista, a quien le agradecemos que esté aquí también con nosotros. Está Sara y Héctor, estudiantes de agronomía, también presentes por acá, y yo, su servidora, Citlali Aguilera, les doy la más cordial bienvenida al programa La Ensalada. En esta ocasión, hoy que es 5 de febrero del 2019, vamos a abordar el tema de cáncer. Sabemos que es una de las enfermedades que más problemas puede traer a la vida de alguien. Y vamos a hablar en esta ocasión porque ayer, 4 de febrero, a nivel internacional se celebra el Día en Contra del Cáncer. Entonces, vamos a abordar el tema desde uno de los factores que influyen en la prevención o en que nos dé justamente este padecimiento, la alimentación. Que nuestra alimentación sea nuestra medicina y que nuestra medicina sea nuestra comida. De eso vamos a estar hablando aquí en La Ensalada, y para ello tenemos en el estudio a la nutrióloga Montserrat Soria Zamora, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Montserrat? Hola, muy bien, gracias, Itlali. Muy bien, muy contenta. Muy contenta, ¿verdad? Sí. Hoy iniciando y arrancando labores escolares, en ese sentido. Sí. Muy bien. También haremos enlace telefónico con el Departamento de Nutrición del Instituto Nacional de Cancerología, mejor conocido como el INCAN, también para que nos cuenten qué es lo que están ellos realizando desde hace varias décadas respecto al tema de cáncer y su relación con la alimentación. Habrá recetas, tips, sugerencias preventivas. Vamos a tener también información sobre numeralia, estadística, a veces sí, hasta parecieran cifras epidemiológicas, ¿no? Uh-huh. La situación que se vive respecto al cáncer. Y tenemos música con ambiente a cargo de Marta Gómez, que más adelante vamos a escuchar, y esta será dedicada a todas y todos los que en algún momento tuvieron cáncer, están en cáncer y que han hecho uso de su resiliencia para poder sobrellevarlo y vivir. No digamos sobrevivir, vivir. Y bueno, como ya es tradición aquí en La Ensalada, y sabemos que las palabras educan, pero el ejemplo arrasa, la pregunta con la que arrancamos todas las emisiones es saber qué fue lo que desayunaron nuestros invitados el día de hoy. Entonces, no sé si quisieras empezar, Héctor, estudiante de agronomía, que el día de hoy nos acompañas. ¿Qué fue lo que desayunaste el día de hoy? Cereal con leche, nada más. Cereal con leche. Sí. Muy bien. ¿Y por acá? Yo desayuné huevos. ¡Ay, qué rico! ¿Con qué te hiciste el huevito? Son huevos asados. Ajá. Se hacen, nada más se le pone sal al sartén y ya no se usa aceite. Como huevo estrellado. Ajá, eso me habían dicho, que con la sal ya no se pegaba. Ay, qué rico, qué delicioso. Yo la verdad amanecí con un poquito el estómago cerrado y desayuné fruta. Fue lo único que me entró: papaya, una manzana y un duraznito de estos criollos. Uh-huh. Montserrat, nuestra nutrióloga, ¿qué desayunó el día de hoy? Hoy, como fue primer día de clases y también ando un poquito con esta parte de la desparasitación un poquito delicada. Ajá, del estómago, sí, mejor preferí un sandwichito al comal con quesito que ahorita me lo estaba terminando, porque con quesito y pan integral, eso es lo único que llevo, porque me da miedo ahorita, me duele mucho el estómago. Exacto, y es importante eso, ¿no? O sea, si bien sabemos que el desayuno tiene que ser vasto, también es importante saber cómo amanece nuestro cuerpo el día de hoy y qué es lo que necesita comer, ¿no? Así es, sí, es muy inteligente y hay que saberlo escuchar, ¿no? Exacto. También saber entender qué es lo, cómo amanece, cómo estamos y no comer por comer. Exacto, muy bien. Pues nos vamos de lleno a nuestra entrevista. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad Veracruzana, 817-5115 es el teléfono para que usted se comunique con nosotros. Cáncer y alimentación es el tema del día de hoy. Estamos por Facebook, Radio UV, La Ensalada Radio. En Twitter nos encuentra como @RadioV, @Citlaguilera, @EnsaladaRadio. Y también, bendito sea el WhatsApp que nos enlaza con todos ustedes y ustedes con nosotros. Nos puede llamar, nos puede mandar un mensajito, algún comentario, alguna fotografía de su desayuno, por ejemplo, al 2281-040477. Estamos en online también desde la transmisión en vivo de Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, cáncer y alimentación, el tema del día de hoy. Ya vamos de lleno a nuestra entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Muy bien, pues como ustedes saben, aquí está en el estudio la nutrióloga Montserrat Soria Zamora. Ella es maestra en Bachilleres Coatepec y también en la licenciatura en naturopatía del UPAP, además de que siempre está de manera activa construyendo en comunidad con otras personas especialistas en el tema de nutrición, de alimentación, de sustentabilidad, eventos, congresos, foros, espacios donde podamos informarnos respecto a este tema tan importante que es nuestra salud a través de la nutrición. Montserrat Soria Zamora, bienvenida nuevamente. De verdad que es un agrado siempre tenerte aquí en el estudio. Si bien hablamos sobre el campo, la agricultura, la sustentabilidad, la alimentación es como la otra cara de la moneda de la agricultura. Así es. Pues muchas gracias, Itlali. Yo me siento muy contenta cada vez que me invitan. Y pues sí, realmente la alimentación va de la mano con todo lo que es el campo, desde la producción y obviamente pues la parte de la nutrición, que es cuando ya llega al consumidor final, pues es donde hace maravillas en el cuerpo, porque obviamente todo lo que produce nuestro campo es básico, es vital para mantener nuestra salud, ¿no? Así es. Son, en el campo se producen y crecen especies que nos alimentan. Y recordar que nosotros también somos una especie más en este planeta, así ¿no? Es. Que estamos interactuando a través de la comida con esas otras especies. Cáncer y alimentación es el tema que el día de hoy vamos a abordar. Sabemos que la unidad fundamental de la vida es una célula. Así es. Sin embargo, en el cáncer algo sucede con las células. Así es. Bueno, el cáncer, para empezar, es una enfermedad crónico-degenerativa, que es decir, que lleva un tiempo y que va degenerando al organismo. La célula generalmente funciona bajo la comanda de una célula madre, por así decirlo, ¿no? Entonces esta célula madre les dice cómo deben de reproducirse, cómo deben de trabajar, cómo deben de actuar. Sin embargo, con una célula, yo le digo de esas traviesonas, anda así, como media alocada, etcétera, empieza a funcionar mal, la célula madre le dice que se muera, o sea, se produce la apoptosis, pero estas células no obedecen esas señales y empiezan a contagiar a las demás, y entonces empiezan a trabajar de una forma distinta y empiezan a generar primero pues una lesión o después empiezan a afectar ya un tejido o un órgano incluso. Y después de afectar un órgano, si esta enfermedad avanza, puede llegar a afectar diferentes órganos, lo que se conoce como metástasis. Es decir, el cáncer tiene diferentes fases, la fase de iniciación, progresión y metástasis. Uh-huh. Y lo más importante es saber detectar la enfermedad a tiempo para que estas cifras que cada día aumentan más, pues las podamos ir controlando y disminuyendo, porque la prevención nuevamente es parte fundamental de uh-huh. la salud. Sí, totalmente de acuerdo. Sabemos que también a nivel nacional es un problema de salud pública, lo así cual es. Requiere también recursos sí. y la prevención ahí juega un papel importante para la salud de nuestra población. ¿Cuáles son esas cifras? ¿Qué está sucediendo actualmente en territorio mexicano, en el estado de Veracruz? Uh-huh. ¿Cómo es que, cuál es el panorama que tenemos actualmente sobre cáncer? Bueno, ayer daban unas cifras y realmente más actualizadas acerca de cómo está el cáncer creciendo. Sigue siendo la segunda causa de muerte desde el 2015 a nivel mundial. Entonces, ha ocasionado, por ejemplo, en el último año, más de 9.8 millones de muertes. Entonces, cada seis muertes, una se debe a esta enfermedad. Entonces, pues es realmente grave. Uh-huh. Es una de las enfermedades pues que afecta mucho, pero que padece una población que está más susceptible, que tiene uh-huh. factores de riesgo. ¿Cuáles son uh-huh. esos factores de riesgo? Las personas que fuman, que tienen sedentarismo, que no tienen alimentación adecuada, factores emocionales, psicosociales, económicos, incluso también uh-huh. llegan a afectar. Entonces, actualmente sigue siendo una de las causas más importantes. Se hablaba de incluso llegar a un panorama de 3 millones en este año de enfermos, el cual la sobrevivencia puede ser hasta el 70%, es decir, una vez detectada la enfermedad, sí hay grandes posibilidades de uh-huh. sobrevivir. Afecta todavía un poco más al género femenino, pero hay diferentes cánceres de cáncer que existen. Los más predominantes son de estómago, esófago, mama. Y estos tipos de cáncer a nivel mundial todavía pueden ser prevenibles y pueden ser pues disminuir estas cifras si hacemos conciencia en las personas, en la alimentación y en los estilos de vida. ¿Por qué será que de estómago, esófago son los más populares, por así decirlo? Uh-huh. Y mama. Bueno, pues este tipo de órganos generalmente siempre están ayudándonos, igual que el hígado, uh-huh. a producir enzimas para, por así decirlo, la palabra correcta se llama detoxificar el cuerpo, no desintoxicar, sino detoxificar, generan unas enzimas uh-huh. que si llega alguna sustancia cancerígena, pues digamos que tienen mecanismos de defensa. Y estas enzimas pues están trabajando constantemente o estas hormonas están trabajando constantemente. Pero si yo constantemente te pongo en riesgo, o sea, a mi cuerpo, pues obviamente estas células llegan a cansarse, llegan a disminuir. No pueden abarcar tanto, tal vez. No pueden abarcar tanto. Entonces, esto, si yo todo el tiempo estoy consumiendo sustancias cancerígenas, alimentos que tienen compuestos cancerígenos, pues obviamente puedo agotar mis reservas o puedo hacer trabajar a mi cuerpo de más. Entonces, uh-huh. en el estómago, generalmente que es donde recibimos la mayor cantidad de alimentos, pues a veces se ve afectado. El pulmón, el esófago, pues son órganos que están en contacto y uh-huh. que pues generalmente tienen pues mucha incidencia por los factores de riesgo que te mencionaba, el tabaquismo, el sedentarismo, que siguen siendo cada día más frecuentes, o enfermedades que pueden ser crónicas y no se atienden uh-huh. y que entonces el paciente puede llegar incluso a tener un cáncer por no atenderse a tiempo una enfermedad que pudo haber sido controlada desde un inicio. Qué interesante esto que mencionas, uh-huh. porque también, o sea, si yo digo, si fumara uh-huh. y solamente con voluntad, digo, no, no soy fumadora y tal vez sea difícil, pero creo que no es algo tan complejo dejar de fumar o, por ejemplo, tener una actividad de movimiento para no ser sedentaria, por ejemplo, uh-huh. ¿no? O sea, son cosas que podríamos realmente prever para que no nos dé cáncer. Sí, ¿no? De hecho, muchos fumadores ya después de que tienen la enfermedad dicen, pues yo sí lo pude haber hecho, sin embargo, me faltó voluntad, ¿no? Uh-huh. Incluso dan consejos y a veces no les hacemos caso, como jóvenes luego no les hacen caso porque dicen, ay, si tú fumabas, abuelito, si tú fumabas, papá, pues sí, pero porque fumé te estoy diciendo las consecuencias actualmente. Pero ya no lo ve uno hasta que está en la etapa de adulto mayor, claro, y que ya las consecuencias pueden ser un EPOC o un cáncer, uh-huh, y entonces es donde pues se hace conciencia y a veces ya es demasiado tarde. Claro. Sí cuesta trabajo como seres humanos porque estamos acostumbrados a un estilo de vida cómodo, a un estilo de vida que nos está generando, pues nada más resolverlo todo mediante mover nuestros dedos, uh-huh, con el celular, uh-huh, poder comunicarnos incluso a grandes distancias solamente moviendo los dedos y resolver situaciones que antes nos podían hacer, oye, voy a la tienda a comprar tal cosa, pero pues si mi hermano va a pasar ahí, le mando un mensajito. ¿Para qué me canso yendo, claro, a la tienda? O también que no resolvemos nuestras emociones. Exacto, ¿no? También. A finales del año pasado, uno de mis tíos muy queridos falleció, uh-huh, justamente por cáncer de pulmón. Y él, uh-huh, fumaba, era fumador. Uh-huh. Entonces, de repente, las situaciones emocionales las cubrimos con ciertas adicciones. Sí, así es. Y eso nos conlleva a otro tipo de problemas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Todas esas emociones a veces van encaminadas hacia enfocarnos a una adicción, ya sea cigarro, alcohol, drogas o el propio alimento. Uh-huh. O incluso los mismos pensamientos recurrentes, ¿no? A veces decimos, platicaba yo ayer con una persona, el no perdonar tan solo si genera alguna enfermedad, que la que sea, tal vez no sea cáncer, uh-huh, pero sí puede generar una enfermedad. Lo platicaba con mi mamá, uh-huh, porque sí es muy cierto. O sea, a veces ella misma se cachó años después que por no perdonar algo había desarrollado artritis. Y fíjate que es muy real, ¿no? Y ahora que lo perdonó, no tiene síntomas, ¿no? Uh-huh. No tiene sintomatología. Y obviamente esto sí está muy relacionado con la parte psicológica, afectiva y emocional. Uh-huh. Entonces, sí a veces reemplazamos alguna pérdida, algún sentimiento con algo. Claro. Sí, y estamos hablando desde cifras científicas, porque sí, sabemos que a nivel emocional y psicológico, cuando recurrimos o estamos dentro de estas emociones o sentimientos, nuestro cuerpo biológico entra en un estrés. Así es. Se estresa. Cambia nuestra respiración, por ejemplo, lo cual va a provocar que nuestra respiración sea más acotada y por lo tanto no haya tanto oxígeno y las células tampoco, sí, se oxigenen ni lleven todos los nutrientes a donde tienen que llevar. Entonces, realmente sí, las emociones pueden tener, o sea, cuando hablamos de somatización en el cuerpo, es porque realmente fisiológicamente está ocurriendo algo. Está ocurriendo algo, exacto. Uh-huh. También fisiológicamente se producen también ciertas hormonas, se acelera ciertos mecanismos y entonces ese estrés que se lleva va a afectar fisiológicamente el estado de salud, uh-huh, de una persona. Sí, y en el caso de la alimentación, por ejemplo, también cuando nosotros comemos rápido, uh-huh, cuando comemos o no desayunamos y nos vamos a la tiendita, uh-huh, transnacional, por no decir, o la cadena, uh-huh, esta roja que tenemos, uh-huh, y buscamos alimentos industrializados, procesados, uh-huh, también nos estamos exponiendo. Claro, un ejercicio muy importante que les pido es que ustedes, si tienen ahorita a la mano, todos tenemos a la mano generalmente una envoltura de algo que acabamos de comer. Uh-huh. Siempre les pido, léanlo. Este ejercicio es muy interesante porque después de leerlo van a decir, ay, yo no entiendo nada. ¿Qué es esto de tartasarina? ¿Qué es esto de pectina? ¿Qué es esto de no sé qué? ¿Qué es esto de rojo glutamato número 5? ¿Qué es esto de glutamato? Y entonces, si tienen un poquito de curiosidad científica y lo buscan en internet, pueden encontrar que muchas de esas sustancias son altamente cancerígenas. Muchos aditivos alimentarios, uh-huh, son altamente cancerígenos, sobre todo estamos hablando de colorantes, algunos edulcorantes, uh-huh, que en combinación con estos colorantes y están presentes en todo, por ejemplo, el amarillo número 5, el rojo número 40, esos colorantes que están prohibidos en otros países, en México se ingresan y están presentes hasta en el chocolate. ¡Qué barbaridad! Que no nos imaginamos que pueda tener rojo y amarillo porque el chocolate es café, ¿no? Uh-huh. Y decimos, ¿cómo puede tener esos colorantes? Pero sí. Pueden vendérnoslo, ¿no? Sí, hay un juguito así para niños, ajá, justamente para niños, que no tiene, que se supone que pues crees que tiene azúcar, pero uh-huh, no, tiene edulcorantes esos que potencializan el sabor del azúcar, uh-huh, y que son cancerígenos. Entonces, cuando lo lees, dices, no puede ser. Por eso el umbral del dulzor en los niños llega a ser todavía más alto. Cada día quieren más dulce. Uh-huh. Antes comíamos los churros con azúcar y decíamos, ¡ah! ¡Qué rico! Ya. Ahora quieren los niños el churro con azúcar, con chocolate, con chispas de chocolate, y cada vez su umbral de dulzor es más alto porque, uh-huh, obviamente están tomando más contenido de azúcares. Uh-huh. Más aparte todos los conservadores y colorantes que la industria alimentaria pues ha abusado bastante de esto. Uh-huh. Entonces hay que saber leer etiquetas, hay que saber conocer. Yo siempre les pongo el ejemplo de la acrilamida, que, uh-huh, es una sustancia cancerígena. Acrilamida. Ajá. Esta acrilamida antes se trabajaba en el laboratorio y literalmente como técnicos o como trabajadores o como químicos se ponían literalmente un traje de astronauta para poderla ocupar. Y de repente se dan cuenta que está presente en los alimentos. Y se ponían este traje de astronauta porque es cancerígena totalmente. Tú la podías tocar y podías presentar cáncer, ¿no? Y de repente la encuentran que en las papas fritas, que en el cafecito, que en el chocolate, que en los plátanos fritos. Y bueno, entonces empezamos a encontrar datos acerca de esto y decimos, no puede ser, ¿no? O sea, uh-huh, sí hay bastante contenido de acrilamida y es justamente esta acrilamida la que ocasiona algún desorden o puede ocasionar pues algunos radicales libres que son los que pues, uh-huh, pueden generar el cáncer. Entonces, no hay mejor forma que la alimentación, porque hablar de cáncer es hablar también de radicales libres, que son moléculas que andan, digamos que yo siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos para que no utilicemos palabras tan complicadas. Yo siempre, ajá, les digo que es como la tía solterona, ajá, que no tiene marido, que anda con un brazo suelto, ¿no? Ándale, ajá. Entonces como que anda toda loquita buscando novio y entonces anda haciendo desorden en toda la familia, pero cuando llega alguien que le dona ese electrón se estabiliza, uh-huh, pero si no se llega a estabilizar puede generar problemas. Eso lo mismo pasa con un radical libre, pero el radical libre puede estar así como que sin ese electrón que le hace falta, pero puede venir a algún antioxidante que vienen en las frutas, en las verduras, donarle ese electrón y estabilizarla. Uh-huh. Pero si nuestra alimentación es carente en frutas, en verduras y es rica en alimentos cancerígenos, pues obviamente en algún momento de nuestra vida podemos tener algún detonador que nos genere desarrollar cáncer. Por eso las cifras son tan altas. Por eso vamos al SECAM y encontramos bebés, adolescentes y gente que dices, ¿por qué tiene cáncer si está chiquitito? ¿Bebés? Si están bebés. No lo puedo creer que bebés, haya bebés con cáncer. La última vez que fuimos, el último caso que más me asombró fue una bebé con cáncer de matriz. Una niña. ¡Qué barbaridad! Ajá. No, o sea, cada día es más sorprendente cómo avanza la enfermedad y cómo nos sorprende atacando órganos que se supone que el factor de riesgo es arriba de 30 y, uh-huh, uno pues cree cierto tipo de estadísticas, ¿no? Uh-huh. Pero cuando lo ves en algo que se sale fuera de la estadística, dices, ¿por qué, no? Te preguntas tantas veces científicamente por qué sucede eso y a veces no hay una respuesta. Me quedo de verdad callada y en silencio porque se me hace sorprendente que estemos en el siglo XXI, 2019, hablando de el cáncer como uno de las enfermedades que ocupa el segundo lugar a nivel mundial en defunciones. Y seguramente usted que me está escuchando, y lamentablemente tenemos algún familiar, conocemos alguna persona que ha padecido o padece cáncer. Así es. ¿No? Entonces creo que es importante, pero más que importante, ya es una responsabilidad informarnos, tomar cartas en el asunto, hacernos conscientes de cada paso que damos en nuestra vida, cada una de las acciones que vamos a tomar, cada plato, cada bebida que va a consumir nuestro organismo. Creo que tenemos que ser sumamente responsables con nuestra salud. 817-5115 es el teléfono en cabina. Recuerden que estamos en el Facebook, en el Twitter y en el WhatsApp. Nos puede mandar un mensaje al 2281-040477. Cáncer y alimentación es el tema del día de hoy en La Ensalada. Nos acompaña la nutrióloga Montserrat Soria Zamora para hablar al respecto. Y vamos a hacer ahora una pausa. Vamos a música con ambiente. Vamos a escuchar una canción de Marta Gómez que se llama La Esperanza Canta. Y esta canción se la dedico a nuestra querida Soledad Macías, que, bueno, ahora no se encuentra con nosotros, está recuperándose de una operación que acaba de tener nuestra operadora. Ya siempre hemos estado hablando de ella aquí al aire. Y esta canción de Marta Gómez, La Esperanza Canta, habla sobre la resiliencia, justamente sobre la esperanza, sobre la voluntad y esa tenacidad serena que tenemos que tener cuando nos enfrentamos a alguna situación más allá de nuestras fuerzas. La esperanza canta. Mañana doña Juana se levanta y va inventándose la vida como Dios se la dejó. Y aunque sueña no es con duendes ni con hadas, doña Juana tiene un sueño que no cambia de color. Y no es tanto lo que pide, solo un poco es el principio, el primer paso que le enseña a caminar. Así de paso a pasito ella va abriéndose el camino. Cuando arranque nadie la podrá parar. Canta, la esperanza canta y con el tiempo la tristeza cambia como cambia el aguacero. El maíz como su madre le enseñó, pero entiende que sus manos no le bastan, que las ganas no le alcanzan y se le quiebra la voz. Y no es mucho lo que pide, solo un paso es el principio, una mano que le ayude a trabajar. Como es poco lo que tiene, su palabra es lo que vale. Su palabra es la de todas las demás. Algún día que se les cumpla el sueño. Y ya. Seguimos aquí en el estudio de la ensalada desde Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM, transmitiendo en vivo para todos ustedes. Estamos hablando sobre cáncer y alimentación y tenemos un enlace telefónico en estos momentos con el Departamento de Nutrición, la licenciada Montserrat Castro del Instituto Nacional de Cancerología, mejor conocido como el INCAN, está enlazándose telefónicamente con nosotros. Muy buenos días, licenciada nutrióloga, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, gracias por la invitación y pues a todos los que nos escuchan, muy buenos días. Pues estamos aquí desde Xalapa, Veracruz, hablando sobre este padecimiento que sabemos que arranca la vida a muchas personas, a otras simplemente no sucede eso, pero es un padecimiento bastante grave. Quisiéramos saber, nutrióloga, primeramente, ¿cuál es el papel de la alimentación como uno de los factores a desarrollar cáncer? Pues mira, sí, lamentablemente, como dices, el cáncer es una enfermedad que pues nos arranca familiares, es una enfermedad muy triste y muy duradera en algunos casos. Las cifras ahorita para el 2020 nos estiman que aproximadamente se va a detectar en 15 millones nuevos casos y en 12 millones de pacientes, estos pacientes aproximadamente morirán. Perdón, nutrióloga, que le interrumpa. Se está escuchando un poco complicada la comunicación. No sé si pudiera acercarse un poco más a su teléfono. Ahí está bien. Ahí está muy bien. Ahora sí, okay. La escuchamos. Ok, les decía que, bueno, las cifras que ahorita está sacando la Organización de la Mundial de la Salud son muy tristes lo que nos dicen. Nos estiman que aproximadamente en el 2020 habrá 15 millones de casos nuevos y se estima que aproximadamente de estos 15 millones, 12 millones de pacientes morirán. La dieta juega un papel muy importante. Del 100% son muchos los factores que determinan el desarrollo de la enfermedad. De este 100% se atribuye que un 30% y un 35% tiene que ver con la dieta. En algunos cánceres, este 35% juega un papel muy importante, principalmente en el de mama, en el de cáncer de próstata, en el de endometrio y en el de estómago, que son cánceres que ahorita en estas nuevas estadísticas alcanzaron mayor relevancia. Uh-huh. O sea que sí hay una relación entre la alimentación y el cáncer. Y en este caso, ¿hay algunos alimentos estudiados científicamente que ya se conocen que desarrollan cáncer? Está aquí en cabina, en el estudio, una colega también de nutrióloga, la nutrióloga Montserrat Soria. Y justamente nos estaba platicando sobre algunas sustancias que contienen algunos alimentos industrializados. Sí, exactamente. De hecho, bueno, hay guías internacionales. Una de ellas es la guía de la Agencia Internacional de la Investigación contra el Cáncer, donde nos clasifica los alimentos, las sustancias cancerógenas, de acuerdo al daño que causan en los humanos. Se clasifica en cuatro grupos. El grupo 1, que es un cancerígeno para los humanos, y si hay evidencia suficiente, donde entran las carnes procesadas. El grupo 2A, donde hay un probable estudio, la investigación está limitada, pero nos habla de emisiones por fritura en altas temperaturas, la cocción, cómo preparamos los alimentos, y entra aquí también la carne roja, en este grupo 2A. El grupo 2B, donde nos habla igual donde hay una evidencia limitada, pero entra el café y las verduras encurtidas, lo que tiene vinagre y ciertas sustancias que lo que hacen es prolongar la vida útil de estos alimentos. Híjole, qué barbaridad, ¿qué vamos a comer? Mi pregunta es ahora, ¿qué vamos a comer? Pero yo creo que sí hay alternativas. Exacto. Montserrat, sabemos que nos estás hablando desde la Ciudad de México, desde el Instituto Nacional de Cancerología. Tú estás en el Departamento de Nutrición. ¿Nos podrías contar cuál es el objetivo, cuáles son las acciones que está tomando el INCAN respecto al cáncer? Pues mira, sí es difícil ahorita lo de la alimentación, principalmente porque debemos de tener un equilibrio. No vamos a evitar ni vamos a limitar más que nada el consumo de estos alimentos, ocasional de vez en cuando consumirlos. Entonces aquí en el INCAN lo que estamos haciendo con los pacientes es ofrecerles una dieta baja en alimentos industrializados y enseñarles ciertas preparaciones de cocción y consumo de alimentos. Los vemos desde el ingreso, desde que son diagnosticados, pasan a consulta con nosotros y ahí llevamos a cabo ese proceso. Y durante su estancia hospitalaria también llevamos a cabo pues enseñanzas sobre la alimentación. Igualmente estamos haciendo estudios. Ahorita, bueno, nos estamos enfocando en el cáncer gástrico. Los resultados apenas estamos trabajando en ellos, pero estamos viendo la importancia que tiene el índice de masa corporal, principalmente la masa grasa, en el desarrollo de este cáncer. Y es por eso que, bueno, permíteme invitarlos, va a haber nuestro segundo congreso de nutrición y cáncer, donde queremos llevar y a nuestros colegas y a la población todo esto que ahorita estamos desarrollando. La fecha es en octubre y probablemente sea en Morelos. Aún estamos viendo lo de las instalaciones, pero estamos ahí ofreciéndoles pues todos estos proyectos que estamos llevando acá. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Sabemos que una de sus misiones, porque así viene en su página en internet, que todos ustedes pueden consultar, mencionan que es desarrollar la atención médica, enseñanza e investigación oncológica de excelencia en México. Muchas gracias, Montserrat Castro, por recibirnos esta llamada y extiéndele, por favor, nuestros saludos a la maestra Dana Alín Pérez Camargo, jefa del Departamento de Nutrición del INCAN. Muchas gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto. Hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego, gracias igualmente. Seguimos aquí platicando sobre cáncer y alimentación. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo. Pueden escribirnos al 2281-040477, que es el WhatsApp que tenemos para todos ustedes desde Radio Universidad Veracruzana. Montserrat Soria, nuestra nutrióloga de cabecera de La Ensalada, que se encuentra aquí con nosotros. Sabemos que frente a este gran problema también hay soluciones. Así es. Las plantas como aliados. Las plantas como aliados y también te aumentaría las frutas y verduras como aliados. Yo creo que aquí es importante como nutriólogos recalcar que hay muchas frutas y verduras que... pues si bien tienen un beneficio para la salud, pues hay que saberlas consumir de forma adecuada. ¿Cuál es la forma adecuada de consumir frutas y verduras? ¿Qué es lo que la gente se pregunta, ¿no? Pues consumirlas de una forma pues no procesada, o sea, sí evitar precisamente los encurtidos, mejor todo. ¿Qué es encurtido? Pues lo que comentaba la nutrióloga, que vienen en vinagres, vienen así en esa en esa situación envasados. ¿Lo que es en almíbar, por ejemplo? En almíbar, es que también el consumo excesivo en azúcar, pues, pero yo siempre les digo que no hay un alimento tan malo que lo tengamos que dejar, o sea, podemos comer de todo, pero no caer en el abuso. Lo que sí podemos incrementar un poquito es el contenido de frutas y verduras, porque realmente es lo que nos salva y no consumimos tantas. En las plantas también hay muchas plantas medicinales que en nuestro país se están estudiando desde hace muchos años y en la Universidad Veracruzana tenemos a grandes doctores con los que, bueno, han sido, aparte de un gran ejemplo para mí, pues un gran trabajo y un gran reto, como el doctor Miguel Ángel Domínguez Ortiz, como, bueno, diferentes doctores que han estado trabajando con plantas medicinales, la doctora Rosa Isela Guzmán, trabajan con plantas que, por ejemplo, el muicle, su nombre científico es Justicia espicigera, la gente lo conoce como sangre de Cristo, porque es una hoja verde, pero a la hora de hacerla en tecito se ve como si fuera sangre. Y en la medicina tradicional se ocupa como para la gente que tiene anemia. Aquí lo interesante fue descubrir en la universidad que ayuda a digamos que en una etapa del cáncer a controlarlo, ¿no? A que no siga creciendo. Como a detener. Como a detener. También el calanchoe es otra de las plantas medicinales que se ha trabajado mucho en la Ciudad de México, en investigaciones en la UNAM, en el... Ha habido científicos que le han apostado mucho a estos, se llaman fitoquímicos, son estos compuestos que tienen tanto las plantas como las frutas y las verduras, pero a nivel científico, porque antes pues nuestros antepasados o la medicina tradicional te decía, tómate esta planta y te va a ayudar para el dolor del estómago, pero ahora los científicos lo que hacemos o lo que se hace en un laboratorio es... primero, identificar cuál es el compuesto que tiene la planta, que para eso le mando un saludo al doctor Oscar García del SARA, que es excelente como químico, y empiezan a rastrear cuál es la sustancia que tiene cada planta Y una vez identificando el fitoquímico, saber si ese es el responsable de que no disminuye el cáncer, uh-huh, o de que en algunos casos algunas plantas sean tóxicas. Pero en este caso que nos interesa saber de plantas que previenen el cáncer, pues te comento, está también el maguey morado, que es que el doctor Miguel Ángel Domínguez descubrió el metabolito que fue el responsable de reducir el cáncer. En el caso de las frutas y de las verduras está un aceite, ya, no sé si ustedes imagínense ahorita una cáscara de naranja o de limón, uh-huh, la aplastamos y sale, ajá, como un aceitito. Sí, claro, y ese, además huele rico. Ajá, y además huele rico. Ese aceitito se llama de limoneno. Ese limoneno, uh-huh, tiene efecto anticancerígeno contra los principales cáncer, que es pulmón, mama, estómago, o sea, todos, uh-huh, esos. Pero generalmente nadie se come la cáscara de limón o de la naranja, ¿verdad? No, pues la verdad es que no. No, pero podemos hacernos una limonada lavando bien la cáscara de la naranja y poniéndole ralladura de cáscara de naranja. Ah. O un tecito de cáscara de naranja, uh-huh, para obtener ese limoneno. Ese limoneno también está presente en otras plantas, en otras frutas, uh-huh, y etcétera. Sí, yo lo que he hecho con la cáscara de naranja es que la dejo secar y después hago un tecito, uh-huh, porque sabe rico, solamente sabe por eso lo hago. Sí, pero pues también tiene un efecto terapéutico, estás, uh-huh, previniendo el cáncer porque pues tiene estas sustancias. A veces no sabemos, pero estamos previniendo el cáncer, o a veces, como en el caso de las papas fritas y el café que tanto nos encanta, pues híjole, estamos incrementando, uh-huh, nuestro riesgo si consumimos más de la cantidad pues que necesitamos. Claro. Nos gustaría, aprovechando que estás acá en el estudio, si nos pudieras tal vez brindar algunas dietas, algunos, uh-huh, consejos, alguna receta tal, sí, vez, de qué podemos comer para tener y guardar nuestra salud en condiciones óptimas. ¿Te parece muy, sí, bien? Sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos a nuestra sección de la receta para que todos ustedes puedan, el día de hoy, porque es el que tenemos, ajá, el que sabemos que seguramente vamos a seguir viviendo, y lo digo desde el lado esperanzador, ¿no? Así es. Hay que darle también valor al presente. Sí. Pensar en el futuro es prever, también es muy importante, pero desde ahora, desde este momento, podemos comenzar a tener una buena salud. Vamos a la sección, la receta. Súbele a la lumbre. Toma lápiz y papel. La receta. Bueno, pues como parte de una receta saludable anticancerígena, lo importante es que en el desayuno, vamos a empezar con el desayuno, incluyamos forzosamente dos verduras, o pueden ser o eso de las raciones luego a la gente como que le pone a pensar, pero pongan sus puños de sus manos y del tamaño del puño de sus manos es una ración de verdura. También tendremos que combinarla con alguna fruta, perdón. Uh-huh. Todas las frutas tienen antioxidantes. Podemos también acompañarla de un té. Y podemos acompañarla también, pues, de unos huevitos, de algo que sea común. Aquí en Veracruz comemos picaditas, lo que sea. Pero no nos debe de faltar las verduras. Nuestros dos puños de jitomate en la mañana. Chayotito hervido. Nopalitos asados, junto con esa picadita. No, ajá, podemos dejar nuestras raíces, pero siempre y cuando esté presenten esas raciones de verduras. Uh-huh. Y una fruta. Y después en la colación, nuevamente, buscamos zarzamoras, que son ricas en antioxidantes. Es muy prevalente en nuestro estado también. Ya cada, uh-huh, día tenemos más cultivo de zarzamora. Ahorita es temporada de fresa. También es rica en antocianinas, que son anticancerígenas. Entonces, también un puñito de fruta. No nos tenemos que acabar toda la charola. O sea, también es una ración. Y esperamos a la hora de la comida. A la hora de la comida, de preferencia, ya sea en consomé, pero de preferencia no tan cocido, otras dos raciones de verduras, de las que tengan diferente color. Y ahorita ya se viene la temporada, pues, de frutas con alto contenido en carotenos, como la sandía, o en pectinas, como la manzana. Entonces, todas esas frutas, incluirlas en la comida también, y las verduras. O sea, nuestra comida sí puede tener un pedazo de pollo, sí puede tener tortillas, Pero si ahorita vamos a comer, que no sea sopa de pasta y tacos dorados de papa, porque nada más comimos carbohidratos. Ah. Que nuestra comida sea una pequeña porción de arroz y una gran porción de verdura. Les recomiendo que ahorita su ensaladita que van a preparar, le pueden poner arándanos deshidratados, le pueden poner rodajitas de... combinar sabores uh-huh. Diferentes, pueden ponerle nueces, aceite de oliva, aguacate, hagan de su ensalada algo exótico, algo rico, algo innovador, para que a todos nos guste, para uh-huh. que prevengamos, que no sea, ay, la tortura de comerme la lechuga, no es una tortura, estoy previniendo muchas enfermedades, estoy dándole salud a mi cuerpo. Y entonces la cena va a ser lo mismo. La cena va a ser algo, un tecito de alguna plantita medicinal o de alguna frutita, de algún un té de frutas, una tisana, pero siempre también acompañado ya sea de algún grupo de carbohidratos, un poco de proteína, es decir, un pedacito de pan, un poco de frijoles o de queso por la noche, pero también en la noche, la sorpresa ahí va, verdura. En la noche también va verdura. Para prevenir el cáncer, para prevenir cáncer de colon, cáncer de cualquier tipo. Uh-huh. Otra vez verdura. Por eso en los hospitales luego se chocan porque dicen, ay, la peor comida es la del hospital, porque si hay una comida y cena es verdura. Y tenemos que dejar de lado esa percepción, ¿no? Ajá. Y de satanizar a las verduras, ¿no? Sí. O sea, de decir que son feas, que no saben bien, así que son insípidas. Podemos con la creatividad sí. hacer un platillo delicioso. Claro, o sea, hay muchas formas de prepararlo. De hecho, los invito este sábado, si quieren ir a la UPAP, vamos a presentar platillos, para diferentes tipos de patologías, cáncer, obesidad, diabetes, y cómo ya se ve diferente el platillo, ya bien calculado, cómo debe de ser, ya puesto así, porque a veces nos imaginamos una cosa y cuando lo vemos decimos, wow, todo eso se tiene que comer y se ve tan rico y te cambia la percepción. No tienes que dejar de comer tus picaditas, no tienes que dejar de comer tu rebanada de pizza, simplemente que la tienes que saber equilibrar, tienes que saber consumir adecuadamente frutas y verduras. Y yo les digo, me voy a morir y voy a seguir creyendo fielmente, porque lo he visto tanto in vitro como en ratas, como en modelos in vivo, que las frutas y las verduras nos pueden salvar de un cáncer. Estoy 100% segura. Y el eliminar, como dijo la nutrióloga, muy, muy acertadamente, los alimentos industrializados. Uh-huh. O leer bien las etiquetas, porque también hay alimentos industrializados que no son tan malos, pero uh-huh. hay que leer las etiquetas. Cuando me dice queso tipo fulano, desde ahí me está advirtiendo que no es un queso. Que es falso. Que es falso. Me está diciendo tipo no sé uh-huh. qué. Si me dice fórmula láctea, me está diciendo que no es leche, es una fórmula, ajá, etcétera. Entonces, bueno, hay que aprender a leer etiquetas, hay que aprender a cocinar verduras. Uh-huh. Podemos cocinar diferentes verduras y aprender el gusto por la salud. Así como hacemos el esfuerzo por irnos a caminar y uh-huh. a correr, así hacer el esfuerzo por comer un poco más de esta maravillosa medicina, que es, como tú lo dijiste bien, haciendo hincapié en lo que decía Hipócrates, que el alimento sea tu medicina. Sí, si nosotros tomamos las verduras y las frutas como nuestra medicina, te aseguro que no vamos uh-huh. a tener cáncer. Y se los aseguro que si están padeciendo cáncer en este momento, comiendo bien, sanamente y cuidando su cuerpo, su alma, su mente, su espíritu, van a salir adelante. ¡Qué maravilla! Tan fácil que suena. Sí. Que tengamos unos hábitos alimenticios más saludables y que no es diferente a cambiar, ¿no? Uh-huh. O sea, que es un hábito que podemos nosotros cambiar sin ningún problema. No es costoso. Hay veces que las verduras y frutas son costosas cuando no son de temporada. Así que vayamos al tianguis. Veamos uh-huh. qué es lo que en esta temporada se está produciendo, porque justamente es lo que necesita nuestro organismo. Así es. Ya casi nos estamos despidiendo de esta ensalada. Creo que es un tema que tenemos que seguir abordando por el problema de salud pública que es. Además, me interesó mucho lo que mencionaste, que el evento que va a haber en la UPAP, no sé si pudieras volver a repetirnos. Ah, sí, es este ¿cómo, sábado? ¿Cuándo, dónde? Ah, ok, es este sábado, es se me fue ahorita el nombre. Pero bueno, es en la UPAP, las instalaciones ¿no? de la, bueno, es en una escuela que está... Bueno, no pasa nada. Olvida. Se me olvidó ahorita el nombre, pero me pueden escribir. Es ¿sí? en una telesecundaria donde estamos. Ajá. Y ahí vamos en punto de las 10:30 a tener una muestra de productos. Uh-huh. Y una muestra de desayuno, comida y cena para diferentes padecimientos. ¿Cómo cuáles? Obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer. Uh-huh. O sea, cómo debe de comer una persona adecuadamente. Uh-huh. Las raciones, las porciones, pero ya vistas. Y después, pues... De la vista nace el amor. Y todos pueden aprovechar y comer. Qué y delicia. Degustar de lo que vamos a mostrar con estos alumnos. Uh-huh. Muy y bien, mostrar pues, que la nutrición es algo... hermoso. Es algo hermoso, ¿verdad? Uh-huh. Que no necesitamos ir al nutriólogo solamente por una dieta que nos va a restringir, sino así al contrario, es. Algo que nos va a ayudar a que comamos más saludable y que sea divertido, que sea sano y que sea suficiente para así nuestra es. Salud. Yo creo que más adelante en la ensalada vamos a estar compartiendo con todos ustedes que se interesen por ir a este evento que tiene la UPAP. En nuestras redes sociales compartiremos la información para que vayamos. Yo la verdad sí me apunto para ir y ojalá que después vengan a radio para que nos cuenten sobre estos platillos. Creo que sería una maravilla que nos enteremos por si usted se encuentra lejos de la capital del estado. ¿Con qué te despides, Monse? Bueno, pues yo me despido diciéndole a todo el público que prevenir es mucho más fácil. Cambiemos hábitos ahora. Uh-huh. Hábitos de todo, de alimentos, de pensamientos, de sentimientos. Nunca es tarde. Y si tú estás pasando por esta enfermedad, no estás solo. Hay muchas personas que te pueden apoyar